Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Cualquiera de estos tres momentos puede ser este momento. Y lo es, porque este momento es el momento de un encuentro. Encuentro dos amigos, pero el encuentro con la música. Encuentro con lo que pasó, con lo que estará por venir y con las cosas que justamente son las que producen después que se haga sonido, que esos sonidos se combinen. Y bueno, en ese viaje que estamos Gonzalo Hernández y quien les habla, Gastón Rodríguez. ¿Cómo anda Gonzalo Hernández, el Erni, para nosotros aquí en La Íntima, para comenzar otro viaje? Pero con ganas de comenzar, de recorrer, de descubrir, de recordar, de todo eso que a lo que el margen nos tiene acostumbrados de ejercitar, ¿no? La memoria, por un lado, el asombro de cosas que no están cerca, la memoria de cosas que se nos pasaron de largo o que hace tiempo no recordamos o que volvemos a visitar para escucharlas de otra manera, porque también pasa eso, ¿no? Claro, hay cosas que quedaron atrás y claro, uno las escuchaba y no es yo la escuché. No, yo la escuché en cierto momento de mi vida, de cierta manera, y ahora que estoy en otro momento lo puedo escuchar de otra. Como decía aquel cuando se encuentra Devadatta y Buda, que le dice, ¿por qué no me odias? En realidad le dice Devadatta, que lo había querido matar y todo. Y él le dice, porque yo ya no soy el mismo. Claro, pero me parece que hay algo de eso, hasta cuando la gente dice, no, yo esa película ya la vi, ya la dieron, ya... Pero yo la vi hace un montón de tiempo, yo era otro. Y yo era otro. Yo era otro, yo ¿no? Era, claro. Entonces ahora puedo verlo, sentirlo, pensarlo de otra manera. Sí, sí, sí. Entonces sí, darse la oportunidad de eso también está bueno. Tal cual. Pero ¿por dónde empezamos? ¿Y por dónde empezamos? Voy a empezar, simplemente en un diálogo que me imagino que puede haber sido así, de un niño en este caso, porque es un varón, que le dice a la madre, viste que siempre un niño, o vieron amigos y amigos, en algún momento dice, mamá, cuando sea grande quiero hacer tal cosa. Yo me imagino a este niño estudiando en Sudáfrica, y al principio estudiando, bueno, en un liceo completamente humilde, y empieza a pedirle al hermano de él que le enseñe un instrumento musical. Mira, ¿y estamos hablando de qué año, más o menos? El muy el jovenzuelo nació en el 92. Es muy jovenzuelo. Es muy joven. Sí, sí. Está muy joven. En el año 1992. Y final del siglo XX. Y él empieza a estudiar con el hermano. ¿Y qué empieza a estudiar? Violonchelo. Mamá, cuando sea grande quiero ser violonchelista. Entonces uno se imagina, Sudáfrica, violonchelo, bueno, y debe estar en orquestas y todo. Vamos a ir directamente a la música de él, porque hoy en día se ha convertido, él después se va a estudiar en Inglaterra, y en un fenómeno de, ¿cómo les puedo decir? Nosotros lo vamos a ver, ustedes lo van a escuchar, nosotros lo vamos a ver y escuchar, porque podemos ver el video, de un ensayo con la Australian Chamber Orchestra. Australianos, ¿no? Ellos. Lo que hace este hombre que entra como en un éxtasis muy afro. Claro. Y donde el violín, el violonchelo no, prácticamente vuela. Y interesante, el violonchelo tocado de una manera que no es la habitual. Yo no lo había visto nunca así. Uno está acostumbrado a la música clásica occidental. Totalmente. Una improvisación que no es emparentada con el jazz, sino con lo afro, con lo africano más que nada. Sí. Y una forma de emitir la voz. Que a veces se habla de jazz porque se mezcla. Se mete todo en una bolsa grande. Pero en principio bueno, no es el jazz norteamericano, digamos. No, no es. Y en realidad, te digo la verdad, no tengo palabras para describirlo, vamos a escucharlo sí, porque sí, en son realidad. De esas cosas que, son de esas cosas que decís. Cuando lo vi. Rara avis. Lo vi en un video de apenas unos segundos. ¿Verdad? Y por supuesto me puse a buscarlo, ¿no? ¿Y cómo se llama el? Él se llama, mirá qué nombre occidental. Va, o no. Sí, sí. Abel. Abel. Mirá. Abel, y lo deletreamos es Cela, con S, ¿no? Celacoe. Uh-huh. Celacoe. Mira. Cela Okoe, perdón. Cela Okoe. Todo junto. Ahí está. Abel Cela Okoe. Mira vos. Él en este momento, hay, bueno, diversos de ellos. Yo elegí este especie, es un ensayo, me parece, con esta orquesta de australianos muy recatados, en un plan más clásico, pero muy contagiado. Y él los desordena. Claro, él los desordena de una manera también muy, muy, muy, bueno, muy musical. Y y va a ser un tema que es un clásico en Sudáfrica, según me estuve enterando, y lo improvisa un poco. Y luego va haciendo variaciones. Claro. ¿No? El tema se llama K, con K justamente, K-A, Bohaleng. O sea, Boha. ¿Todo junto? Todo junto. Todo. No, perdón, dos palabras. K, Bohaleng. Bohaleng, Boha, yo digo J, pero es H, ¿no? Claro. Bohaleng. Bohaleng. K. Bohaleng es el tema que va a hacer este hombre, violonchelista. Parece que la madre cuando lo vio dijo, mirá, solo hay que tener cuidado con lo que uno sueña porque se convierte en realidad. Bueno, escuchémoslo. Vamos, ¿no? Escuchémoslo. Nos vamos a sumar. Sí. Hay veces que experiencias de las que uno no sale igual y bastan estos, ¿cuánto? 3 minutos, con suerte. Son, ¿no sabes qué parece? Dos, son como 5 minutos. Mirá, pero no se notaba nada y realmente uno no puede salir igual. El señor Abel Cecaloe, o como se pronuncie, es un no solo músico, sino que también dirige un poco toda esa puesta en escena. Sí. Y como vieron, no solo la intensidad de la música, sino que él es el que canta, el que vocaliza, el uh-huh. que no solo por momentos se pasa al blues casi y de pronto agarra, lo conecta con el canto de garganta mongol, no hace cosas sí, realmente sí. variadas. Muy, muy, muy emparentado, ¿no? Muy emparentado, con instrumentos que en principio parecen sí. lejanos, una música que en principio no parece tan cercano a eso, pero él hace una mezcla y una, digamos, una confluencia de cosas bien interesante. Un señor enorme al que el enorme. Violonchelo le queda sí, sí, sí. chiquito, es casi un violín grande para él. Total, 33 años. Claro, es enorme. 33 años, estaba leyendo ahí las cosas de su vida. Es un muchacho, como quien dice, pero en realidad está en todos lados, en varios videos que vi. Está señalado como esa claro. vitalidad arrolladora. No, impresionante. Pero es una vitalidad muy musical. Me quedé pensando en los discos de los domingos que a veces subimos. Y sí. creo que este es un candidato así como es un candidato, increíble. Sobre todo porque aparte es muy diferente a nuestra forma, a nuestro diferente. Ritmo. De muy de, diferente lo ¿no? que hace. Eligió, ritmo de vida, digo. Eligió un sí. Percusionista afro. A ustedes les tengo fe para esto, sí. pero acá necesito otra cosa. Seguramente un compañero de ruta. Sí, seguramente, porque es impresionante lo que hace realmente. Pero muy interesante todo este tema, decir, los australianos. Sí, yo me sí. acordaba de aquella orquesta que trajiste, la Shaolin de Afronauts. Sí, los Afronauts. Oh. Que es de lo más poderoso que he escuchado en todo el margen sonoro en todos los viajes. Por está. Dios. Y eran, la música te tiene pegado contra la pared. Y esto también, eran australianos. Australianos. Esto también te pega contra la pared del viento. Totalmente. Tiene ahí un quinteto, todos africanos, que también es. Esto me pareció más interesante por claro. esa multiculturalidad. Sí, sí, sin duda. Bueno, seguimos viajes. Yo me voy a Estados Unidos. Bien, vamos. Me voy a Estados Unidos. Cuando cerramos el programa 200, el último tema que tenía que ver en las consignas que nos propusimos como nuevos instrumentos. Sí. Usé algo que Holly Herndon hace con música que la pasa, por decir así, o la tunea con inteligencia artificial. Impresionante. Y de acuerdo que, perfectamente. Claro, eso era como... ¡pah! Y lo que hacía... Me dejó diferente. Como decías, exactamente. ¿Viste? Esas cosas que uno dice... Sí, up, sí, sí. Lo que ella hacía era tomaba canto del Sacred Arp. El arpa sagrada. ¿Qué es esto? El arpa sagrada es una tradición de canto devocional a capela, sí. o sea, sin instrumentos, que se desarrolló en el sur de los Estados Unidos, ¿tá? Específicamente en el sur. Hay ahora en otros lados, sí, incluso hacen encuentros y cosas, pero el origen está ahí. Y el nombre de ese género deriva de un libro que se llama así. ¿Ah? Pero en verdad el arpa sagrada, porque tocan sin instrumento, ¿cuál es el arpa? Sí. La voz. Ah. Ese es el arpa sagrada. ¿No? Recordemos que las cuerdas vocales, claro, claro, claro. una especie de lira, claro, pero claro. de arpa. Está la vibración. Exacto. Se supone que fue en 1700 y pico, segunda mitad del 1700, ¿no? Y es eso, no solo se canta en Estados Unidos, pero ahí principalmente. La notación que usan en esos libros es muy particular, porque no es para músicos, por decirlo así. Sí. Entonces tenía una notación que tiene algo de medieval en algún sentido, porque las notas ya no son las notas estandarizadas. Hay como, se traza una ruta, pero no es punto a punto. No es punto, o mejor dicho, es punto a punto, pero empiezan a aparecer notas que son un triangulito. Claro. Que son diversas formas, por eso se llama shape notes, porque en verdad shape, son notas, formas. Son formas. Son formas. Y las formas dicen algo sobre la manera de cantarlo. Claro, ¿no? Obviamente, para aprender eso uno tiene que pasar por alguna instancia de cantar con otros, sin duda. Sí, pero sí, eso permite memorizar las formas de cantar. Hay cuadrados, triángulos, se transforman en otras cosas que no son la negra, la blanca, la corchea, son otra cosa. Totalmente. Incluso hay que saberlo y hay que participar, porque como en un lenguaje oral no, uno no viene con las reglas de la gramática, entonces hay notas que incluso sirven para dos tipos de altura diferentes. Y uno tiene que saber eso de acuerdo a la forma en relación a las otras. Sí. Es un poco complejito. Los que cantan, las que cantan, porque en verdad son hombres y mujeres, se disponen en bancos, grandes bancos, generalmente bancos tipo de congregación religiosa. Es decir, bancos largos. Largos, en varias filas, pero hacen una especie de cuadrilátero. ¿Se entiende? Sí, se sientan en cuatro lados, ¿no? Donde se diferencian por el tipo de voz. Hay tres que les corresponden a los hombres y uno que le corresponde a las mujeres. Sí. Y cantan notas a una octava de diferencia, digamos. Ese es como el truco. Uh-huh. No hay un único director. Eligen entre ellos un director el que los guía, pero el que elige el tema es otro. Uno de la congregación le dicen, ¿cuál querés? Tal tema. Entonces van a tal número, todos buscan en la página, es ese número, nos ponemos a cantar. ¡Pumba! Una rareza, por decirlo así, porque no es muy común. Es un tipo de canto que no es al que uno está habituado. Lo que vamos a escuchar es el canto 318 del libro de Sacred Harp, o Present Joyce, como también se le llama. Y es una grabación hecha en el 42 por un etnólogo musical norteamericano. ¿Mira? Llamado Alan Lomax. Yo había escuchado, o sea, que esta técnica y este juego musical así del año 42. Del año 42, en verdad viene del 1700 y pico, del 1800. Es muy atrás. Es decir, de alguna manera viene con las oleadas de inmigrantes ingleses y hay lugares de Inglaterra que se canta, pero se desarrolla fuertemente en Estados Unidos. Ahí conoce un desarrollo potente. Y Alan Lomax, yo recordaba que Holly Herndon había tomado música que había grabado Alan Lomax. Y ahí fui a buscar y encontré precisamente esta grabación del 42. Así que vamos a escuchar a simplemente cantantes del arpa sagrada de Alabama, haciendo este canto 318 del libro Present Joyce o del libro de Sacred Harp. ¿Qué era? Pará, entonces vos decías en inglés el arpa sagrada era el Holly. El arpa sagrada es las cuerdas vocales. Ta. Holly Herndon lo que hizo con la canción. No, Holly Herndon es la autora que trabaja. Claro, y el Present Joyce era también el otro nombre que a veces se conoce de este libro, que tiene varios cientos de cantos. Todos en esa tipografía muy particular. Sí. Y que se usan específicamente en estas instancias. Son instancias donde se reúnen a cantar. Claro, porque, insisto, los bancos están en cuadrilátero. Sí, no es que hay una ceremonia religiosa y ellos cantan. Totalmente. Se reúnen a cantar y cantar es el acto devocional. No es después de una celebración o en medio de... No. Nuestra forma de alabanza es cantar y cantar de esta manera. ¿Ah? Impresionante. Vamos a escuchar eso. Impresionante. Oh! Bueno, esto es directamente para escuchar justamente el margen sonoro, esta cuestión de esta rareza por un lado, pero que a su vez es muy interesante que venga del tiempo que viene, eso que vos explicaste detenidamente, que es las reglas del juego. Las reglas del juego. De ese canto que en realidad es entre... Lo recreamos, pero un poco en el momento el juego es hacerlo como si fuera la primera vez. Como si fuera la primera vez. Y tiene esa cosa particular de que por momentos uno lo puede ligar mucho a las tradiciones indígenas norteamericanas, sí, ¿no? Sí, ese sí, tipo sí, de sí. canto. Un canto masivo, polifónico, pero no en la polifonía más clásica, sino más bien es simplemente lo que hay son diferentes alturas, pero nada más. Con una rítmica, como decís, una rítmica muy marcada. A mí empezó a acordar, ¿sabes qué rítmica, qué melodía? La de Old MacDonald. Claro. Porque tienen todos esa cosa muy tradicional. Esa rítmica. ¿Viste? Está muy marcado el ritmo, no hay manera de perderse. Uh-huh. Pero por otro lado, algo que a mí me llama la atención es que empieza, sigue, termina, todo en el mismo, digamos, con la misma intensidad. Sí, es cierto. ¿No? Tiene una como la. No tiene matices. No tiene matices de intensidad. No. Con lo cual, frente a las maneras que tenemos de pensar, los cantos litúrgicos, rituales, donde hay una armonía que trata de generar un clima afectivo especial. Ahí lo que hay es intensidad sí, y como, más intensidad. Como un poco más rústico. Muy rústico. Me has acordado también algunos cantos, por ejemplo, del ejército. Exacto. El ejército tiene algo de energético, ¿no? Vamos caminando y vamos... Impresionante. Me llamó mucho la atención porque es un canto devocional. Sí. Y no se ajusta a otras formas que a veces tenemos más cercanas de pensar ese tipo de cosas. Esto solo habla de nuestros prejuicios, no es ninguna... Lo que uno cree que pasa. Claro, no es ninguna... no se le puede adjudicar nada en especial a ese canto, mire cómo se sale de... No se sale de, es así, y yo estaba muy lejos y no lo conocía, y pensé que los cantos devocionales eran como otra cosa, y de pronto encuentro gente que tiene una actitud devota de otra manera. Es la habitual. Pensemos en lo que es la música sacra, por ejemplo, en el barroco o antes. No hemos escuchado bastante. Por bastante eso, cosas. Que para Occidente tiene otra forma de expresión. Sí. Y no es esto, pero esto tiene una forma que también es occidental. Pero obviamente no ha sido la música clásica, no. sido lo que... Y ver la foto es muy interesante verlos a muy ellos, y eso que te decía, un semblante de gente bastante rústica. Muy rústica. Rústica porque, en el sentido de poner gente de campo adentro. Porque muchas de ellas son comunidades agrarias, comunidades rurales, pequeños pueblitos. Año 42, plena guerra. Año 42. Impresionante. Impresionante un testimonio. Esas cosas que uno encuentra y uno dice, ¿dónde estaba yo? Sí, sí, sí. ¿Por qué esto no aparece más seguido ni en libros ni en nada? Y siempre esa cosa que a uno siempre le cuenta la misma historia y uno siempre lee la misma historia, totalmente. ¿No? Bueno, un poco el espíritu del margen es eso, buscar donde... Y claro, no te lo contaron, búscalo vos. Buscar en el margen de lo que aparece, ¿no? Sí, buscar ahí. Sí, sí, yo... Cada vez más, inclusive dando clases, vos sos docente también, y decir, no esperes que te llegue de arriba la salí a buscarla mejor, porque... o exigirlo, en el caso que tengas que exigirlo, pero... Bueno, vamos a seguir cruzando el océano, porque de alguna manera hicimos ese cruce de océano y nos vamos a ir a un lugar en realidad que es Mar Mediterráneo, pero una isla con su personalidad, que es la isla de Cerdeña. Cerdeña, que en realidad en el mundo moderno está dentro de Italia, ¿no? De Italia, exacto. Todo lo sardo es de Cerdeña, ¿no? Sí, sí. En este caso, muy puntual, vamos a ir directamente a... Aquí se comercializa un tipo de queso que se llama queso sardo. Me acordé por eso. A ver, sí. También es cierto que la ensalada rusa no se parece a nada que los rusos te muestran como ensalada. Bueno, claro. ¿No? Siempre pasan que los países nominan cosas que seguramente tienen en su origen algo y que después uno ahí no se parece mucho. Yo he tenido algunos contactos rusos que les he pedido sobre ensaladas, comidas, y les he contado la ensalada rusa y me dicen, sí, a veces se hace, pero no es, digamos, no es lo típico. ¿Sabés cuál? Ahora me hiciste acordar, ¿cuál fue la primera vez que escuché ese término sardo? Cuando era niño leyendo Corazón, el tamborcillo sardo. El tamborcillo sardo. Que es justamente. Porque hay muchos niños. Y ese es un niño que toca el tambor en el ejército. Sí, es un libro para niños sobre historias de niños. Ahí aparece Marco. Del siglo XIX. Sí, algunas son terribles como Marco, pero bueno. Sí. Sigamos. Yo diría que todos son bastante terribles. Porque es en época de guerra entre Austria y el. Vayamos a la música. Vamos a la música, está. Instrumento de que es exclusivamente de la isla de Cerdeña. El instrumento, mirá qué nombre tiene, se llama Launedas. Mirá. Launedas con doble D. D. O sea, mirá. Launedas. Que no lo habíamos tenido en el mar. No lo habíamos tenido, yo tenía la duda, pero está. No. Tiene una característica especial, igual ahora lo escuchamos, lo vamos a escuchar por alguien que está denominado acá en el material que conseguí en este archivo como el maestro. Apa. Luigi Lai. Luigi, sí. En italiano, Luigi Lai. Lai como si fuera chino, prácticamente. Claro. Corita. Luigi Lai va a interpretar este instrumento. El instrumento, así básicamente, tiene tres. Es como si fueran tres pequeños clarinetes. Ah. Y entonces, uno de ellos es el que hace lo que se llama, ahí está descrito como la nota pedal. Claro. Hay uno más largo que es el que va dando tiene la base, nota de base que se mantiene. Y los otros dos, en general, es por terceras o sextas, van haciendo acordes, pero está. Me hizo acordar alguna sonoridad de composiciones de Morricone. Claro. Y está, eso porque uno tiene. Sí, porque a uno le pega ahí, digo. Está, pero tiene esa cuestión de que es medio parecido al clarinete, pero no es clarinete. No. Está. Y bueno, vamos a la isla de Cerdeña. Y además se toca de una en una sola boquilla los tres. En una sola. Creo que tienen distintas boquillas, pero. O sea, el mismo intérprete tiene que estar tocando. Ahí está. Y bueno, vamos entonces al viaje a la isla de Cerdeña. Con él, te decía, Launedas. Ahí está. Este instrumento que se suma a la organología del mar. Del mar. Sí. Un sonido que puede tener algo de gaita en algún momento, sí. Que tiene esa cosa de ese timbre, ¿no? Pero no hay ninguna gaita, es decir, no hay ninguna almacenamiento de aire que se va apretando para que salga, simplemente es él después de que toca, cuando se saca de la boca tiene, en verdad son tres flautas diferentes, solo que de grosores diferentes y de largos diferentes, y las toca todas al mismo tiempo. Esto todas quiere al decir, mismo está soplando todo al mismo tiempo. Generalmente en este tipo de flautas, la manera de soplar, además, puede cambiar el tono. Entonces, no solo importa qué uno aprieta, sino qué intensidad le va dando. Entiendo. Y darle, manejar eso con tres boquillas en la boca, digamos, no es sencillo. Él incluso por momentos pone los cachetes tipo trompetista. Entonces, ¿no? Sí, porque una. Por un lado tenés que juntar mucho aire, tenés que dosificarlo mucho y hacer mucha fuerza también. Sí, entonces tiene un componente físico. Sí, impresionante. Impresionante. Pero una sonoridad diferente. Muy diferente y que además es un solo individuo tocando esas tres flautas. No es que son varios, porque a veces puede dar esa sensación precisamente porque cantan varios timbres o varias notas. Parecería que son más de uno. En una flauta no se puede hacer una más de una, pero... en ese y no, y sí, y acá tuvimos alguna vez una flauta doble, te acordás que eran de cerámica. Y hay cosas así, y él toca tres. He visto algunas de tres, por ejemplo, ayer justo estaba mirando y veía flauta. Bueno, el concepto griego del diaulos es claro. el 2-2-2, ¿no? Y pero bueno, hay unos videos muy, muy interesantes. En realidad yo elegí este porque me pareció algo bien rústico en cuanto a lo casero. A lo casero, porque es una grabación. Porque casera. Es una grabación en una casa. Una casa, sí, sí. Pero había algunas cosas un poco más trabajadas con mucho colorido. E instrumentos que también, como más tuñados, en un tono más colorido. Pero impresionante. Sardeña, bueno, estaría lindo para estar allí escuchando este instrumento y picando un queso sardo. Sí, ¿no? Da esa imagen de, sentémonos ahí. Sentémonos ahí. Vamos a poner otro alfilercito en el mapa, que es Chad, que creo que nunca habíamos estado en Chad. Un país de África Central. Sí, África Central, claro. No tiene salida al mar, está rodeado por Níger, Libia, Nigeria, Sudán, Camerún, la República Centroafricana. Vamos a escuchar a Munira, no sé cómo se pronuncia, Michala, también conocida como Sweet Panther. ¿No? Cantante, compositora, poeta, actriz, fotógrafa, diseñadora gráfica, inquieta, un artista, digamos, inquieta lo que venga, digamos. Sí, sí, sí. Incluso llegó a generar una fundación para ayudar a mujeres que tienen intereses artísticos a poder independizarse. Porque estamos hablando de países donde todavía la situación de las mujeres no es de pleno reconocimiento, entonces es muy difícil que ciertas mujeres se dediquen a la actividad artística. Generalmente queda solo en el lugar de los hombres, que son los que tienen más espacio, más socio y más reconocimiento. Ella nació en el 79. Su hermana fue la primer caricaturista mujer del Chad. De que su hermana, yo no sé si es mayor o menor, pero ni nació mucho antes ni mucho después, lo que quiere decir que estamos hablando de una mujer caricaturista, la primera, un evento muy reciente para otras tradiciones que tienen esa actividad, ya han reconocido la incursión de la mujer mucho antes. Ella, claro, su padre es muy particular, ¿no? Su padre es un lingüista que también enseñó en Alemania, es decir, estuvo mucho tiempo fuera. Ella nació en Alemania, con lo cual también tienen vetas de otras culturas que no son solo la local. Y eso también estimula otras formas de estar, de actuar. Se dice que los ritmos del Chad provienen de una confluencia de distintas tradiciones, es decir, que no tiene nada plenamente originario, sin embargo, la manera en que hace esa amalgama, en que hace esa conexión, sí es propia de allí, sí, ¿no? Sí. Ella siempre canta, según dicen las crónicas, porque no comprendemos el idioma, temas de impronta social, ¿no? Porque, bueno, el tema del matrimonio forzado, que sigue siendo un tema en África, en algunos lugares más que en otros, contra la situación de la pobreza, contra la violencia, la discriminación por el SIDA, que ha sido también un tema muy recurrente en muchos artistas africanos, porque ha generado no solo algo físico, concreto, de enfermedad, sino también de esa violencia de, bueno, discriminarlos, ¿no? Discriminarlos fuertemente. Sí. Y estamos hablando de sectores deprimidos socioeconómicamente, entonces ahí hay una serie de elementos que juegan. El tema que vamos a escuchar se llama Talú Lena, que es del 2007, Y tiene algo que ver, o algo así como unámonos, o algo así, pero no hay una traducción concreta por lo que pude saber. Pero sí es una celebración de la identidad africana, de la mujer africana. Canta en árabe chadiano, una variante del habla, del árabe, que se habla allí, en el Chad. Y que es una lengua materna para mucha gente de allí, ¿no? Totalmente. Incorpora en este canto algunas frases en francés. En el Chad, el francés y el árabe son los idiomas oficiales. ¿Está? Esos dos. Así que vamos a escuchar a Munira Michala haciendo Talú Lena. Yendo de alguna manera, lado. Eso, pegando estampitas, como decían. Exacto, un sellito más, digamos. Los sellos, ¿no? Del viajante. Exactamente. Para la maleta, un sello más, como se ilustraba antiguamente. Sí, antiguamente, exactamente. شفت علمي نازل من تاب ومنزل جميل جنيد أوى من سكان البكان وجابوا لي كمرانجا وجابوا لي غمبو وجابوا لي كوال وأسيدا تعالوا شوفوا هلا وبلنا دنيا تفرهاني سكان البكان أوروني من بوسو وليغوز بيدا من زوار لي que no habíamos estado, sí, por un lado, pero a su vez con un punto, mientras escuchamos, comentábamos, ¿no? Con muchos contactos con, y nos parecía haber de a momentos cosas, algo mexicano, algo... Hay algún momento, o sea, musical donde musical, no canta, que son segundos, pero son si uno lo pone en una imagen en mexicana, corre, no hay, sí, problema. Anda, o sea, uno ahí se lo venden. Pero está buenísimo eso, completar un poco esas, sí, esas visitas, decir, ¿qué sabemos del chat? Nada. ¿Viste? Nada es poco, digamos, porque nada, la verdad. Nada es poco, porque aparte de todo lo que comentaste de estas mujeres hermanas, ¿no? Claro. El desarrollo de lo artístico, sí, evidentemente, sí, son excepcionales en cuanto a la, sí, a su quehacer, ¿no? Y me llamó la atención eso, yo a veces le llamo canciones oblongas, porque sí, no terminan de ser ni circulares ni cuadradas, ¿no? Es decir, sí, cuando uno cree que le agarró el fraseo, te lo cambia. Cuando uno cree que se estiran, ¿no? Estiran por momentos, sí, sí, le sí, mete sí, más palabras de las que uno tenía pensado que iban a ir ahí. Claro. Porque sí, uno pensó que agarró el ritmo de la adicción y no. Continúa, viene el 3 así, eso, de repente. Continúa. Y de pronto tiene esa cosa de. Bueno, sí, hay un momento en que hay como un estribillo que vuelve a reordenar, pero no es tan, digamos, frente a las formas de composición más tradicionales de la canción que uno conoce, no, claro, que uno está acostumbrado a una cosa mucho más sí, fija. Sí, donde hay una geometría. Hay una geometría mucho más marcada. Por ejemplo, los compases y todo eso que, exacto, evidentemente nosotros... Y más en tiempos modernos donde... Exacto. Y hay una predominancia del bajo muy fuerte, ¿no? Sí, sí, que tiene una cosa percusiva más que también, melódica, sí, porque sí, hay una guitarrita ahí, pero suena muy por atrás y apenas, sí, y medio que se pierde, o hay algo de un punteo, digamos, que y en las cuerdas en general, en lo africano, aparece todo ese, la cuestión del acero, ¿no? De la, sí, del, sí, metal. Brillante, diga, el sonido. El, sí, sonido. Bueno, el margen sonoro, han dado, bueno, venimos de varios lugares. De varios lugares. Y vamos a ir a otro lugar. De todas partes vienen. De todas partes vienen. A otro lugar singular. Bien. Hacemos un poco de misterio, porque en realidad acá se juntan gente de diferentes nacionalidades, según lo que pude ver, también, en realidad. Claro. Pero está, uno de ellos es de un lugar que no sé si tuvimos que decir, Yemen. No, me parece que... Yo no me acuerdo si no trajimos a alguien. O sea, que Yemen, tengo que me tuve que ir a buscarlo. Sí, sí, porque está, no son cosas que... Está. Yemen ahí en el mundo árabe, pero ahí pegado a... Es en la zona de Asia Menor. Uh-huh. Viene al sur, pegado a Israel. Claro, es allá arriba. Sí, está. Ya sé dónde está. Y bueno, y esta gente se preocupó un poco en decir, se preocupó, hace música, se fue multiplicando un poco, uh-huh, la banda, y pero hablando de preocupación, tienen una preocupación que tiene que ver con la paz. Claro. Obsesión, me imagino, de toda esa región. Sí, sí, claro. De mucha gente de esa región. Y el tema que vamos a escuchar se llama Esperando la Paz en español. En español. Ah, sí, en español. No. El nombre es en español. El nombre es en español. Ah. Y cantan en español. ¡Apa! ¿Por qué? ¿Cómo ocurrió eso? ¿Por qué? ¿Pero cuál es el misterio? Venimos y entonces Yemen, no sé cuál, Ravid Kamilani, el uh-huh, vocal, no sé qué pasa tocando. Y el percusionista se llama Ronnie Irwin, es israelita. ¿Pero dónde nació? En Uruguay. ¿En serio? Sí, es no uruguayo. No te puedo creer. Entonces él es el creador de este tema. ¿Qué es, amigas y amigos? Un candombe. ¿Candombe? Candombe en Yemen. ¿Candombe yemení sería? No, claro, sé si... yemení, yemenita, está, sí, sí. Está. Y cantan Esperando la Paz, Esperando la Paz justamente, y van hablando, y se entiende muy claramente lo que van diciendo, que es todos tenemos derecho a tener un corazón. Interesante. No, es como el mambo sudaní que escuchamos. No, rarísimo, rarísimo. ¿Y sabes cómo me conquistó cuando lo vi? Porque el candombe te despeina, claro, como lo tocan. Claro. Y suena. Y eso debe ser otro candombe, ¿no? Yo nunca escuché. Sí, pero pará, aparecen los fatorusos en los años 70. Esta, claro, gente. Tocan, claro, que se las pelan. Y, claro. Pero con esa comunidad, aparte los vamos a ver en cuanto al video aquí, que se nota esa multiculturalidad. Ta, y el, perdón, el, la banda tiene un nombre, uh-huh, y tiene unos cuantos años, que vienen como del 2007 para acá. The Yemen Blues se llaman. Mira. The Yemen Blues. O sea, no es algo puntual que hicieron para decir, bueno, tienen su sitio web muy organizado, sus estrellas. Sí, no es casual, digamos. No. Y hay una búsqueda, por supuesto, de lo musical, pero evidentemente también interesante, porque, sí, digamos, sí, siempre tenemos que jugadores uruguayos andan por el mundo y no conocemos nunca otros uruguayos, por ejemplo, en la música. Que está bien, sí, no tienen la tradición uruguaya, por decirlo así, pero es un nexo que está ahí y que valdría la pena conocer. Y sin embargo, totalmente, uno no tiene noticias. Totalmente. Para mí, un desaznamiento total. Bueno, para mí fue una sorpresa atrás de la otra. Porque aparte, era, cuando estaba leyendo, era en inglés. Claro. Y cuando dicen, el candombe, claro, es un candombe. Entonces, claro, cuando vi, y aparte, si lo buscan ahora, Esperando la Paz, se llama, lo buscan, The Yemen Blues, en el YouTube aparece, claro, enseguida. Está en inglés lo que vendría a ser el copete. El copete. Pero está con signo de exclamación, Uruguayan no sé cuánto, como diciendo, este es el candombe uruguayo. Este es el candombe uruguayo. Ahí está. Así que, muy bien, vamos a escuchar. Impresionante. realmente impresionante porque sorprende. Sorprende porque tira de nuevo hacia un tipo de candombe beat, digamos. Parece el quinto, ¿viste? Claro, el quinto que ya no es tan común, digamos. Claro. Pero es algo que se está haciendo ahora. Que no bajan nunca. No bajan nunca. O sea, están siempre. Aparte, los vientos le agrega aquello de, ¿cómo se llama? De Manolo Guardia. Toda esa, ¿viste? Esa estación. Sí. Parece. Por la rítmica, en realidad, si vos lo escuchás y vos decís, claro, esto es una cosa entre el mundo árabe y el mundo africano, muy que entra como anillo al dedo. Como anillo al dedo. Y uno se entra a preguntar cosas como, ¿qué otras cosas de candombe escucharon? ¿Qué otras cosas, no? Porque seguramente no, tampoco se toca así en dos días, digamos, solo porque hay un uruguayo moviendo. Y con un estribillo solo en español me llama la atención. No, es impresionante. Me pareció realmente un hallazgo de esos. Y lo que dice, ¿no? Esa cuestión, yo digo, con todo el corazón, esperando la paz. Para todo el mundo. Yo amo con todo el corazón, esperando la paz para todo el mundo. Y punto, ¿no? Es decir, no hay ninguna búsqueda de virtuosismo, ni en la letra, en los que ejecutan. Lo que hay es una cosa de grupo tocando y generando. Grupo mixto, hay hombres y mujeres. Mujeres tocando sobre todo vientos. Vientos, flautas sobre todo. Está una mezcla ahí de unas vientos que te despeinan también. Impresionante. Bueno, Yemen y Uruguay. Uruguay. Yo me voy a dónde? Bueno, me voy a Londres, pero en verdad los fundadores son londinenses, pero ellos siempre tuvieron una fascinación por mezclar el ska con sonidos más cubanos. Ajá, entonces, en el 2004 grabaron en Cuba un disco que mezcla con músicos cubanos algo de ska y cosas así. Y no querían que fuera 100% cubano, digamos, porque ellos también querían hacer esa otra música. Pero, y empezaron a meter otras cosas. Después empezaron a meter reggae y empezaron a meter algo de rock. Empezaron, ¿no? Fue como creciendo la propuesta. Ahí está. Cuando vuelven a Londres, siguen trabajando con cubanos, digamos, ya en Londres. En el 2007 recibieron un premio de la BBC a la mezcla de culturas. Todas esas premios, etcétera, son siempre muy arbitrarios en el sentido de que es lo que hay en la vuelta, lo que está sonando y lo que se destaca. Pero el destaque vale la pena precisamente para que otros también lo escuchen. Vamos a escuchar algo de ese disco del 2007 que se llama Cumbia en Do Menor. Cumbia en Do Menor. Yo lo traje precisamente porque se llama Cumbia en Do Menor. Por varios motivos. Primero, porque no es la cumbia la que estamos habilitados. Solo con la cumbia, porque también hay otras cosas. Una mezcla de las nominaciones, es decir, lo clásico. Lo clásico. Sí. Y por otro lado, porque es en Do Menor. Y uno está acostumbrado al viejo versito que se repite y uno lo ve en las páginas web, lo ve en todos lados, los que hablan, que dice. Los tonos tristes son los tonos menores. Y uno dice, mira, no hay nada triste en los tonos menores, tanto no hay que en el barroco y un poco después, antes de que en el siglo XIX se impusiera esa forma de componer, que hacían música muy estridente, con tonos menores, sin problema. Sí. No querían transmitir ninguna cosa nostálgica ni nada. Es claro que si uno quiere hacer ciertas cosas, ¿los tonos menores ayudan? Sí. ¿Eso quiere decir que los tonos menores son más tristes? No. Y que van asociados a educación. Que una educación que te asocia a cosas con. Uno tiene una cultura encima de años y años de escuchar cosas tristes, cosas nostálgicas asociadas a los tonos menores. Claro, entonces, claro, eso como que parece muy natural, pero no lo es. Por eso me interesaba esta cosa de la cumbia en Do menor, que para mí no tiene ningún intento de virtuosismo por ningún lado, menos que el anterior todavía, pero me pareció interesante esa forma de decir. hay otras formas de hacer las cosas que no tienen que ver ni con los mayores ni con los menores, tienen que ver con cómo usted arma eso. Y es gente que también hace esa mezcla, ellos originalmente haciendo ska. Originalmente haciendo ska y mezclándolo con ritmos más cubanos, incluso cantan en que canta, a veces canta en español. Así que el grupo se llama Ska Cubano. Ska Cubano. Ska Cubano. Y vamos a escuchar a Ska Cubano en cumbia en do menor. Aquí le presento el sonido supersónico. ¡Ajá! Bueno, hoy estamos para las rarezas. ¿No? Rarezas, sí, sí. Si las hay, porque aparte de esto, los fundadores ingleses. Son ingleses. Pero a su vez, como decías, con una simplicidad casi de decir, vamos a seguir así hasta las 3 de la sí, mañana. Sí, sí, además lo puede hacer un músico, una máquina, porque es simplemente el fondo, por ejemplo, el ritmito del fondo, que es el que mantiene de alguna manera todo. Es siempre igual, no varía, no te distraigas que seguimos igual. Y sí hay mucho colorido encima. Colorido y sí, ¿no? Le dejan a los vientos ahí la un protagonismo impresionante. Sí, sí, sí. Recordemos, son cosas que tienen que ver mucho con lo bailable, ¿no? Totalmente. Eso hace que las danzas que se bailan o las músicas para bailar tengan que mantener el ritmo, eso es lo crucial. Recordemos que a Piazzolla una de las cosas que se le criticaba era, pero sí, me cambia el ritmo y me rompe el baile. No me deja bailar. Sacarle grito al piso. Claro, entonces hay que tener una cierta monotonía que permita el movimiento de los cuerpos, eso es lo que hace la base del fondo, porque se baila ese ritmo y no lo que hacen las trompetas. Claro, claro, ¿no? Lo que hacen las trompetas juega, sí, pero no es lo que se baila, digamos. Entonces, tiene esa, por momentos, monotonía. De hecho, cuando no están las trompetas y eso, hay un momento que no están y es, claro, muy monótono porque siempre hace la misma serie, digamos. Entonces, totalmente. Se vuelve un poco así como, ponerle algo encima que si no. Pero está bueno en cuanto a la esta cuestión de decir esa mezcla cultural. Hoy hemos tenido varias mezclas. Varias de esta cuestión que se dice lo multicultural, pero en este caso está aplicado en gente de diferentes lugares haciendo música también con procedencias diferentes. Y bueno, vamos a agregar otro diferentes. Vamos a agregar. Diferentes en cuanto a diferentes. Para nuestra Exacto. Desde acá, desde uno que no los conoce, desde uno que tiene una cultura donde llegan ciertas cosas y no llegan otras, desde uno que tiene formas en que las músicas han sedimentado de cierta manera, claro, estas cosas son novedosas. Seguramente alguien que conozca esto dice, pero ¿cuál es la novedad? Ninguna. Alguien que conozca estas tradiciones dice, ¿cuál es la novedad? Ninguna. Bueno, sí, desde ahí no. Desde acá. Desde nuestro trayecto, desde nuestros prejuicios, desde porque ¿qué significan los prejuicios? Expectativas de cosas que uno espera encontrar, que espera que las cosas sean de determinada manera y de pronto encuentra que debajo de esa piedra había un cangrejo inesperado, digamos, ¿no? Sí. Y bueno. Y justamente, bueno, como lo describís, el prejuicio muchas veces te sirve de defensa para no... Y tener que adaptarse a decir, bueno, al conocimiento, ¿no? A lo nuevo. A la... Siempre es mejor creer que uno sabe a creer que la ignorancia es infinita. Este, por eso lo de pre, ¿no? Claro. Prejuicio. Pero bueno, mirá, en esto que vamos a escuchar en realidad es algo muy mínimo, porque yo elegí este archivo, elegí esto en cuanto a decir, porque ¿qué pasa? Esto es un músico turco. Ajá. El músico turco... no es el que vamos a escuchar. Vamos a escuchar su hijo. Ah, mira. Yo en esto pido un poco de paciencia. En referido a que hice lo que pude en cuanto a que la información estaba mayoritariamente en turco, me imagino. Exacto. Me imagino yo, no sé. Es difícil encontrar. Era difícil, pero. Esto de en las redes está todo, tiene un problema y es que las redes también me habilitan cierto tipo de conexión. Es decir, yo tiro un nombre y me trae ciertas cosas, pero no me trae otras que sí el nombre está, pero es más local. Igual pude, viste, más o menos armar el puzzle, como quien dice, él, el músico, como quien dice, adulto, que acá es, porque vamos a escuchar un niño en realidad, es Aytac Doğan. Aytac es sin H y con Y. Mira. Aytac. Aytac. Turco. ¿Y cómo es el apellido? Doğan, como si fuera Doc. Sí, sí. Aytac Doğan aparece como un instrumentista y en cierto modo ahí lo he visto como está en escenarios más grandes, más chicos. Mirá. O sea, tiene eso es lo que yo puedo entender porque veo mayoritariamente archivos que están con un idioma que uno no un copete tiene, que puede ser claro turco, no sé. Sí, sí. Pero el que parece ser su hijo, que es el que justamente le está catalogado como Aytac Doğan Jr. Mira. O JR, ¿no? Claro. Acá va a ser una improvisación. Me pareció encantador. Lo encontré al final. Es un archivo muy chiquito, pero me pareció muy interesante porque es él solo. No pude encontrar. Después, vos capaz que te acordás qué instrumento es exactamente este. Es un instrumento característico de esa zona. Ya hemos escuchado en el margen esto. Es un instrumento en realidad muy, muy parecido a la cítara, ¿no? Aquella del tercer hombre, dice, ¿no? Variantes que son evidentemente de esa tierra. Y bueno, es una improvisación. Y vamos a escuchar a este niño, Aytac Doğan Junior, haciendo esto, que evidentemente creció entre esas cuerdas, ¿no? Es un niño. No solo es el hijo de un músico, sino que además es un niño. Y toca un instrumento que a veces se llama canon. Tiene algún otro nombre que básicamente consiste como el viejo salterio y cosas así, ¿no? Es decir, el salterio. Una pieza trapezoidal que hace que las cuerdas que se extienden que siempre... por encima son... Sí. Varias de distintas escenas de distinta longitud. Entonces generan también esa posibilidad de... Es el instrumento, el salterio, que cierra nuestro programa siempre. Exacto. El salterio. Entonces es de ese estilo. De instrumentos. Que claro, en la forma en que lo toca hay momentos que tienen esa cosa media... Del flamencosa, claro. Que viene de lo árabe y buena parte de lo turco está atravesado también por lo árabe. Recordemos que Turquía tiene como dos partes, digamos, ¿no? Una parte más occidental y otra menos occidental, que es más la oriental, y hay también diferencias entre lo árabe y lo no árabe, cómo influye en esas zonas. Entonces también esas tradiciones y esas cosas en la música están como transitan por muchos lados. Mucha gente ha pasado, mucha gente ha pasado por el margen también y seguirá pasando. Y ahora nos vamos a ir a alguien de Guinea, que nació en el 75. Una vida complicada, ¿no? Creció en Sierra Leona. Su padre enseñaba francés, un hombre muy severo. Sufrió además a varias madrastras, las sufrió, digamos, que todas le hicieron la vida imposible, o por lo menos ella relata una muy mala experiencia sobre su vida en la infancia. Así que se termina yendo con un tío, ¿ah? Pero eso no soluciona todo, porque en verdad en la casa del tío vivían mucha gente, ¿no? Entonces no era un lugar donde tuviera una mucho mejor situación. Sí se salvaba de algunas cosas que no le gustaban, pero no de todo. Cuando estalla la guerra civil en Sierra Leona, ella vuelve de alguna manera a Guinea. La experiencia allí fue muy traumática. Ella dice que encontraba gente en la, cuando estalló la guerra civil, que cuando encontraban a alguien, grupos de personas, que cuando con un machete y con armas, encontraban a alguien que no parecía de allí, le preguntaban en el idioma local si sabía hablar, y si tenías algún balbuceo, simplemente te cortaban un brazo. Lo vio, ¿no? Con lo cual sus experiencias han sido muy, muy traumáticas en diversos sentidos. Así que ya en Guinea comienza a cantar en bares, en discotecas, canciones en francés mayormente, que eran lo que las discotecas más pedían o estimulaban. Pero poco a poco fue ganando su lugar. Su voz impresionó a Pierre Akendengué, que lo tuvimos en el margen, que vos lo trajiste la otra vez. Sí. Y él la presentó a un sello discográfico de una proyección africana mucho más amplia. Entiendo. Lo que le permitió en algún momento llegar a ser telonera de Cesárea Évora, ¿no? Es decir, tener otra proyección. Ella vive en Francia actualmente y recibió un premio el premio de descubrimiento de Radio France Internacional, radios que como la BBC se dedican fundamentalmente a estimular precisamente el reconocimiento de otras culturas, países que están atravesados por otras culturas y donde muchas veces los conflictos étnicos son importantes en el sentido no de conflictos armados, pero sí de discriminación hacia el inmigrante, etcétera. Entonces también esa tarea es una tarea de reconocimiento, de valorar el aporte a la cultura, etcétera. Así que nada, es una música que mezcla varias tradiciones. Algunos la denominan afrobeat, a veces por esa dificultad de saber dónde pongo esto, que recibe cosas de distintos lados, que mezcla cosas de distintos lados, instrumentos tradicionales, instrumentos modernos. Ella siempre expresa en su música mucha energía. Y en alguna entrevista parece haber confesado que no le gusta que la vean triste, ¿no? Uh-huh. Que también tiene que ver con su pasado. Con un camino de resiliencia es el que encontró. Muy fuerte. Es el que encontró. Y vamos a escuchar de ese disco premiado por Radio France Internacional en el 2011, un tema que se llama Ochu Watcha y tiene 5 likes. No, estas cosas pasan. Bueno, sí. Esto es más común de lo que parece. Pero es un acercamiento para nosotros a Sierra Leona. Sierra Leona, en verdad Guinea, porque ella es de Guinea. De Guinea. Y ahora está en Francia. Vivía en Sierra Leona porque su padre enseñaba allí y después se termina yendo y haciendo un camino propio que le llevó a tener reconocimiento de otra gente que está muy bien conceptuada en términos de su aporte a la música africana, como Akente Nge, y ha recibido valoraciones desde lados internacionales, así que de alguna manera su música ha impactado bastante más de lo que los 5 likes permitirían decir en un comienzo. Así que nada, Sia Tolno, ese es el nombre de ella, Sia Tolno, que va a ser Ojuwaja. Don't cause for Africa, oh, oh, oh, oh, oh. Hey, Ojuwaja. Bueno, lo comentábamos ahora mientras escuchábamos, primero he hecho con una vitalidad y un ímpetu impresionante. Y recordando con reminiscencias, decíamos de eso, de los años 70 o del soul, del funky, de esa cuestión. Tenía una cosa muy funkeada, digamos, sí. Que no es funky en el ritmo, pero anda ahí coquetea. Sí, con el saxo ayuda, claro, eso, ¿no? Que tiene también una cosa muy afro, incluso en esa guitarra final que pone, sí, que sin duda viene de esos lados. Logra una mezcla bien interesante. Bien interesante. Por momentos, una cantante que viste despliega y esos coros africanos de mujeres. Sí, que son tienen están, suyo, que están completamente consustanciados, que crecieron cantando de esa manera. Sí, sí. Porque las voces están empastadas naturalmente. Que esa es una cosa difícil, y sí. Es una de las cosas quizás desde lo que no es África se reconoce mucho en el sonido africano de muchos coros, que es eso, ¿no? Esa forma de amalgamar las voces de una forma que es como, claro, parece uno amplificado y no una serie de gente, ¿no? No, es como, por ejemplo, nosotros el laburo de en el coro, muchas veces él decía, se terminó de armar el arreglo y todo, pero vos decís, empastar las voces lleva un... Es un plus, no es sale un plus tan fácil. Y en realidad se ve que a esta gente le sale natural. Muy naturalmente, porque es muy común, claro, en muchos coros, digamos, es como la seña, ¿no? Claro, que viene socialmente compartiendo el canto colectivo. Esto no quiere decir que no se repita, pero muchas veces cuando se repite también son coros integrados por mujeres afro, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces también tiene que ver con eso, ¿no? Con, totalmente, con tradiciones culturales que ahí aparecen, más allá de cómo se mezclan o no se mezclan, pero que sin duda están jugando, digamos. Totalmente, ahí. Totalmente. Y bueno, y así jugando se despide por el día de hoy el margen sonoro. El margen sonoro. Vos capaz que te acordarás más, hoy estamos en el programa 204. 205. Ya. Así es. Ya, pero estamos ahí. Y yo venía, me tomé el 204 y me dijeron, no, 205 y te lleva a... Y te lleva un montón de lados, mira, un montón por de lados, lados muy, ¿no?, diversos. Algunos quizás más reconocibles, otros menos, pero ese es la gracia. Estuvimos en Cerdeña, en el Chad. Estuvimos en Australia y África, y estuvimos, no sé, estuvimos en Alabama, en Italia, en Cerdeña. Estuvimos hasta en Cuba, estuvimos en muchos lados. Tal cual. Muchos lados. Y sí, la verdad bueno, ese es el. Y muchos lados mezclados, digamos, sí, ¿no? Sí. Porque no hubo ninguno como. Quizás el de Cerdeña y el de Alabama fueron los más. Lo más autóctono. Autóctono, sí. Puro en un sentido de. Con menos mezcla que otros. Sí. Pero en general era como la confluencia de muchos lugares juntos, muchas tradiciones juntas. Y bueno, y vamos a dejar una promesa para el próximo programa. A ver. Ya que estamos. Promesa más que nada, una invitación, una pastillita. Sí, sí. Por supuesto que hay varias, ¿no? Sí, sí, pero. Pero una que me llevé viendo estos temas, que me lo dejé para el próximo programa, pero me llevé el asombro. Mujeres componiendo hace mucho tiempo. No, mucho. Pero no, digo, pero mucho tiempo estamos hablando, ¿cuánto puede ser? Y te acordás que vos mismo habías traído, ¿te acordás que se llamaba Sia, creo? Era una mujer. Acacia, puede ser. No, Casia. Casia, exactamente. Siglo X, ponele. Por ahí, sí, impresionante. Está. Pero impresionante. Nos vamos a ir antes de Cristo. ¿Antes de Cristo? Está. Con unos equipos de audio que hablando en serio, no hay, por supuesto, registro. No, claro, lo que tenemos caso seguramente son partituras que han llegado o cosas que han llegado que se han reconstruido. De esa manera, que, porque hoy, casualmente, yo no te quise interrumpir en una cosa que estabas comentando, todas las formas alternativas de escribir la música. Claro. Este coro que estuvimos en Alabama. En Alabama, sí. 1942, Sharp Notes. Sí. Claro, cómo ellos escribían o tienen toda una tradición de escritura no pentagramada, por ejemplo. Exacto. O por lo menos la no clásica. O por lo menos no clásica en las figuras. En las figuras y todo. Y esto también viene de por ahí. Pero vamos a dejarla ahí, pero me impactó como una cosa en el pecho así, ¿de qué época es? Ah, no, está, me quedo esperando. Y bueno, vamos ahí, esa sí, es sí. La intención. Quiero que llegue el 206, quiero que llegue el 206. 206, en la puerta ahí, bueno, en las gateras. En las gateras. Un saludo a todos los que quieran acompañarnos en el próximo viaje. Por supuesto. Escriban si quieren a dónde pueden escribir. A flojistoproducciones@gmail. Exacto. Comentando lo que quieran, lo que les resuena, lo que no les resuena, lo que les parece que está totalmente fuera de lugar, lo que les parece que faltó, lo que les parece que. Lo que sea, todo es bienvenido. Pueden entrar al perfil del Facebook. Pueden entrar al perfil del Facebook del Margen Sonoro, que es fácil de encontrar, donde van a tener todos los miércoles tienen los links de los nuevos programas. Sí. También tiene un detalle de los artistas y los temas que escuchamos, porque a veces nuestra pronunciación es muy castellanizada y le pasamos por arriba al original porque no sabemos realmente cómo se pronuncia. Nunca lo hemos escuchado pronunciar muchas veces. Y por supuesto, también pueden escuchar Margen Sonoro todos los días a las 2 de la tarde en Radio Uruguay Online. En Radio Uruguay Online, todos los días. Y sábado, distintos domingo, programas incluido. Sí. Muy random, lo cual permite escuchar cosas que de pronto pasaron hace tiempo, hicimos hace tiempo como menos. Como se acostumbra a decir ahora, 365-12 sería una cosa así. Una cosa así. Algo parecido. Porque en cualquier día del año. En cualquier día del año, en cualquier momento, y como son programas atemporales, en el sentido que no dependen de lo que está pasando, sino que lo que se escucha se puede escuchar en cualquier momento, tiene eso de que siempre van a encontrar algo nuevo. Recuerden que desde mayo del 2021 es que estamos haciendo esto, así que hace ya unos años, en este juego de generar esa música. También está Radio La Zurda, que también Radio La Zurda, emite un par de veces a la semana. Que en algunos momentos el también. Programa. Entonces, en fin, hay ahí donde escuchar el Margen, donde escuchar estas cosas. Si ven el Facebook, los fines de semana siempre ponemos un link a algún tema y de los que hemos escuchado. Y el primer y tercer domingo ponemos algún link a algún disco que nos parece sustancialmente diferente, especial, que habría que escuchar. Totalmente, eso está buenísimo. Ampliar cualquier artista que les haya interesado, ampliar la escucha. Exactamente. Así que nada, con todo eso y esperando que sigan disfrutando y que puedan haber disfrutado del Margen y que quieran encontrarse con esa música muy antigua, más allá de que sea hecha ahora, pero que viene de muy atrás. Sí, los esperamos en el 206 y buena música para todos. Un abrazo. Yo vivo y amo con todo corazón, esperando la paz para todo el mundo, esperando la paz para todo el mundo. Yo vivo y amo con todo corazón, yo vivo y amo con todo corazón, esperando la paz. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el Margen Sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.